Y la memoria lo mantiene. Sí, le fui sacando los que yo hablé antes. Ah. Se está grabando. Sí, es. Domingo, ¿qué es? No, qué domingo. Hoy es sábado. Sábado 3 de diciembre, reunión Shoah de síntesis, Asociación Biblioteca Teosófica. Bienvenidos, somos bienvenidos a este segundo encuentro en forma grupal, estamos unidos y bendecidos por los maestros de sabiduría que nos llevan de la oscuridad a la luz de nuestra alma, que es nuestra luz, nuestro maestro interno que siempre nos guía e insinúa, y de nuestra personalidad que nos dejó venir a reunirnos grupalmente. Algo tan importante en estos tiempos de la energía del séptimo rayo y de la energía de síntesis. Estamos en este curso de verano, para algunos como que es para reforzar que no aprobamos la promoción ni el final de formar nuestra mente en el yoga. Entonces estamos tomando este cursito de verano para ver si nos podemos acercar más a reformar la mente en la yoga de Patanjali y introducirnos en la yoga de síntesis que el maestro Sibibi ancló las energías. Y creo oportuno, vamos a estar regidos por Dattatreya, que es el gurú iniciador desde el sur. En el norte está Maitreya y vamos a estar dirigidos también por Saint Germain, y en función a eso vamos a leer una oración. La va a leer Andrea, que es la número 20, una de 108 invocaciones que el maestro Kumar, al cumplirse un ciclo de 333 años de la vigencia del sistema de la vigencia del séptimo rayo, hizo como agradecimiento y testimonio. ¿Caleo? Por favor. Inflámanos. Fuerte. Bueno, inflámanos, oh llama violeta. Inflama, inflámanos. Estamos sin inflamarnos por lo material, por las personalidades egoístas, por nuestra ignorancia. Inflámanos, por favor. Nuestros deseos nos debilitan, somos débiles para invocarte. Nuestras invocaciones no te alcanzan, pero tú puedes alcanzarnos. Alcánzanos, bendícenos, fortalécenos. Inflama, enciende, inicia. Somos tus infantes, los ignorantes. En el libro de Annie Bailey, el maestro tibetano, los aforismos de la Yoga Patanjali, hay una cita de la voz del silencio que dice así: antes de que el alma pueda ver, debe lograrse la armonía interna, y los ojos de la carne deben estar ciegos a toda ilusión. Antes de que el alma pueda oír, la imagen, entre paréntesis, el hombre, debe estar sorda a los rugidos y a los murmullos, a los bramidos de los elefantes y a los argentinos zumbidos de la dorada lucierna. Antes de que el alma pueda comprender y recordar, debe unirse a aquel que habla en silencio. Así como la mente del alfarero se une primero a la forma que le dará la arcilla, entonces el alma oirá y recordará, y entonces hablará la voz del silencio al oído interno. Esto es del libro de Blavatsky, de la voz del silencio. Toda la técnica que vamos a tratar de leer, que son los aforismos Yoga Patanjali, en la versión de tibetano, en la versión de Ekirala, el yoga de Patanjali, y en una última versión de introducción a la yoga de síntesis a través del libro de Parvati Kumar sobre el maestro Acuario, el maestro Sivivi. Y también, como estamos en Sagitario y lo que leímos, tiene mucha relación con el trabajo de Hércules en Sagitario, que era liberar un valle que estaba dominado por las aves rapaces y gritonas. Es decir, que producían tanto ruido, que la gente moría. Entonces le encomendaron el trabajo a Hércules de liberarlo, y dice la historia que Hércules probó de varias maneras hasta que en algún momento hizo sonar unos tímbalos muy fuertes y las aves huyeron y trajo el silencio al valle. Esto es muy simbólico, pero esto es lo que nos ocurre. Nosotros nos ocurre. Él usó un tímbalo y lo que produjo fue un intervalo. Un intervalo en el ruido de las aves. El intervalo es un silencio y es una pausa. Si nosotros tenemos que producir ese intervalo en la mente que grita, que es la mente objetiva, la mente que nuestra, que se vuelca a los deseos, a los objetos, al mundo que nos rodea, y tenemos que hacer un intervalo, y tenemos que hacer un silencio, y tenemos que observarlo. Y aún cuando tenemos ese sentido de unión con todo nuestro alrededor, con todas nuestras relaciones en derredor, con todas nuestras vinculaciones, con todos los reinos y los cinco elementos. Y después de eso, también tenemos que hacer una unión con nosotros mismos. Esto es lo que es la yoga. Entonces, veremos la luz del alma y escucharemos la voz del maestro. Los aforismos de Yoga de Patanjali tienen cuatro libros, que el primero es El problema de la unión, donde definimos la naturaleza superior e inferior, consideración de los obstáculos y su eliminación, y resumen del sistema de Raja Yoga. El tema es la versátil naturaleza psíquica. ¿Naturaleza de qué? Psíquica. Psíquica. El libro 2 son los pasos hacia la unión, los 5 obstáculos y su eliminación, definición de los 8 métodos. Tema, los métodos de realización. El libro 3, la realización de la unión y sus resultados, con el punto A, que es la meditación y sus etapas. B, 23 resultados de la meditación. Tema, los poderes del alma. El libro 4, la iluminación. Conciencia y forma, unión o unificación. Tema, unidad aislada. Vamos a ir trabajándolo en forma de síntesis. Vamos a leer todos los aforismos. Y si alguno siente que nos tenemos que detener alguno, lo abrimos, porque es un curso grande, estamos haciendo una recopilación de nuestro trabajo. Algunos ya lo tendríamos que tener en forma vívida en la experiencia, los que tenemos más años acá, y otros igual, pero si estamos tocando este tema porque todos estamos en la misma situación. Libro primero, El problema de la unión. La personalidad se integró en la época lemuriana. Estamos hablando de la tercera raza. Ahí la personalidad se hizo técnicamente, tenía una definición. Es decir, técnicamente la personalidad lograba un título, como académicamente uno logra un título. Y en ese momento, hubo la personalidad, estaba por entrar al templo y no entró. Porque una personalidad integrada es como dice Jesús, dice, es más fácil que un camello pase por el ojo o por la abertura de una cerradura a que pase un hombre rico. El hombre rico que él se refería era a la persona humana que había logrado una personalidad, es decir, que tenía una personalidad integrada. Cuando la personalidad integrada no entra al templo, no va a buscar la luz, no va a buscar el alma. Entonces sigue haciendo uso de esa personalidad rica en el mundo externo. Por lo tanto, su mente no hizo un intervalo para entender que el mundo externo es como la mente y es como la moneda, tiene dos caras. Una cara es la externa y una cara es la subjetiva. La subjetiva es la vida en el templo, donde las energías superiores están en funcionamiento y donde hay energías superiores y energías una en la que nos podamos unir. Una personalidad rica se cree que puede hacer de todo, es decir, puede dominar un pueblo, puede estar 40 años en el poder, crearse un relato y creer que él es el dueño del pueblo. Pero, ¿cómo va a ser dueño de un pueblo si no pudo crear su cuerpo, que es su verdadero templo? Entonces, está viviendo en un reflejo de lo exterior y está volcando todo su poder a eso. No entró al templo. En esa época, una gran cantidad de la humanidad no entró al templo. ¿Qué venimos a hacer nosotros? ¿Cómo? ¿Qué venimos a hacer nosotros? No sé. Porque estamos buscando el templo. Bueno. ¿Y sí? No sé. Claro. En realidad, Lemuria, estamos hablando de Lemuria. Bueno, está bien. Pero el relato que está, es un relato que está relacionado a un tipo de mentalidad racial y no decía a nosotros. Por supuesto que nosotros pasamos por todos los cuerpos de las razas. Entonces es un poquito más, no es tan lineal y es un poquito más profundo el análisis como el que tenemos que desarrollar. Entonces, por eso digo que este es un curso de verano y hay cosas que ya teníamos que estar trabajado, porque después vino la raza de la época del Atlante, la cuarta raza, y también ahí hubo problemas. Y los problemas siguen, por eso el problema de la unión. Y claro, por eso te grito, o sea, estamos acá. Vení, Julito. Julito también tuvo un parte. Vamos a ver el mundo. No, ya hay. Ah, ya hay. Vamos a correr. ¿Trae una silla? Sí, ya. Pero no podía dejar la fiesta. ¿Cómo? Que no podía dejar la fiesta. ¿Está aquí? Bueno, bravo por Julio. Es una fiesta y le grande. No, bueno, te voy a leer entonces, te voy a leer esto en la fiesta. ¿Eh? Está todo grabado, no lo volvemos a leer. Que lo escuche. No, no, ya está. Ya está. Se perdió la primera parte. No, porque está bien. Esto era para Julio, pero te lo leo. Dice, antes de que el alma, ya lo leíste muchas veces, pueda ver, debe lograrse la armonía interna. Y los ojos de la carne deben estar ciegos a toda ilusión. Antes de que el alma pueda oír la imagen, entre paréntesis el hombre, debe estar sorda a los rugidos y a los murmullos, a los bramidos de los elefantes y a los argentinos zumbidos de la dorada lucierna. Antes de que el alma pueda comprender y recordar, debe unirse a aquel que habla en silencio, así como la mente del alfarero se une primero a la forma que le dará a la arcilla. Entonces el alma oirá y recordará, y entonces hablará la voz del silencio al oído interno. En la voz del silencio. Bueno, vamos a enumerar. Vamos a leer los 51 aforismos de la yoga de Patanjali, que después Ekirana los va a reducir a una versión de 18 para hablarnos de esto. Pero dice así, libro primero, el problema de la unión. Uno, aún si... Si a alguien le parece que lo leamos, después cada uno lo lee. Pero estamos con poco tiempo. Aún, la siguiente instrucción concierne a la ciencia de la unión. Esto es procedimiento científico. Aún, La siguiente instrucción concierne a la ciencia de la unión. 2. Esta unión o yoga se alcanza mediante la subyugación de la naturaleza psíquica y la sujeción de la mente chitta. 3. Obtenido esto, el yogi se conoce a sí mismo, tal como es en realidad. 4. Hasta ahora, el hombre interno se ha identificado con sus formas y con las modificaciones activas de estas. 5. Los estados de la mente son 5. Están sujetos al placer o al dolor, y son dolorosos o no. 6. Estas modificaciones, entre paréntesis, actividades, son correcto conocimiento, incorrecto conocimiento, fantasía, pasividad, entre paréntesis, sueño, y memoria. 7. La base del conocimiento correcto es percepción correcta, deducción correcta y testimonio correcto, o entre paréntesis, o evidencia exacta. Esto es ciencia y procedimiento científico. 8. El conocimiento incorrecto se basa en la percepción de la forma y no en el estado del ser. 9. La fantasía descansa sobre imágenes que no tienen existencia real. 10. La pasividad, sueño, está basada en el estado pasivo de los vitris, o entre paréntesis, o en la no percepción de los sentidos. 11. La memoria es retención de lo conocido. 12. El control de estas modificaciones del órgano interno, la mente, se logra mediante incansable esfuerzo y desapego. Incansable esfuerzo y desapego. Estamos siempre cansados. Nos vemos la semana que viene. ¿Sí? Bueno, suerte. Tres. El esfuerzo incansable es empeño constante para restringir las modificaciones de la mente. 14. Cuando el objetivo alcanzado es valorado suficientemente y los esfuerzos para lograrlo continúan persistentemente y sin interrupción, se asegura la estabilidad de la mente. Entre paréntesis, restricción de los vitres. 15. Desapego es liberarse de la apetencia de los objetos deseados, ya sean terrenos o tradicionales, aquí o en el más allá. 16. La consumación de este desapego da por resultado el exacto conocimiento del hombre espiritual liberado de las cualidades ocultas. 17. La conciencia de un objeto se obtiene concentrándose en su cuádruple naturaleza. La forma, por un examen de la mente. La cualidad, o guna, por participación discriminativa. el propósito por inspiración o beatitud y el alma por identificación. Número 18. Se alcanza otra etapa de Samadhi cuando, mediante el pensamiento enfocado en una sola dirección, se aquieta la actividad externa. Habría que buscar el análisis de la palabra pitri. Pitri es el, la... Porque están los pitris lunares y pitris solares. Pitris. ¿No decía pitris? Pitris. Formas mentales. El pitri es lo que subyace a los sentidos. Pitris. El 18 es, se alcanza otra etapa de Samadhi cuando, mediante el pensamiento enfocado en una sola dirección, se aquieta la actividad externa. En esta etapa, la sustancia mental o chitta responde únicamente a impresiones subjetivas. 19. El Samadhi descrito no va más allá de los límites del mundo fenoménico. Tampoco va más allá de los dioses ni de quienes se ocupan del mundo concreto. 20. Otros yogis alcanzan Samadhi y llegan a la discriminación del espíritu puro a través de la creencia, seguida de energía, memoria, meditación y correcta percepción. 21. Aquellos cuya voluntad está intensamente activa alcanzan rápidamente la etapa de conciencia espiritual. 22. Quienes emplean la voluntad difieren también, porque su empleo puede ser intenso, moderado o suave. Respecto al logro de la verdadera conciencia espiritual, existe todavía otro camino. 23. Por la intensa devoción a Isvara se alcanza el conocimiento de Isvara. 24. Isvara es el alma. A esta no le afectan las limitaciones y está libre del karma y del deseo. 25. En Isvara, el Gurudeva, el germen de todo conocimiento, se expande al infinito. 26. Isvara, el Gurudeva, como no está limitado por el factor tiempo, es el instructor de los señores primitivos. 27. La palabra Isvara es Aum u Om. Esta es el pranama. 28. Mediante la emisión de la palabra y la reflexión sobre su significado, se descubre el camino. 29. Por esto llega el conocimiento del yo, el alma, y la eliminación de todos los obstáculos. 30. Los obstáculos para el conocimiento del alma son incapacidad corporal, inercia mental, duda, abandono, pereza, apasionamiento, percepción errónea, incapacidad para lograr la concentración o imposibilidad para mantener la actitud meditativa una vez alcanzada. 31. Los resultados de los obstáculos sobre la naturaleza psíquica inferior son dolor, desesperación, errónea actividad corporal y equívoca dirección o control de las corrientes de vida. 32. Para superar los obstáculos y sus derivados se requiere intensa aplicación de la voluntad, alguna verdad o principio. 33. La paz de la sustancia mental o chitta se puede alcanzar practicando la simpatía, la ternura, la firmeza de propósito y el desapasionamiento respecto al placer y al dolor o a todas las formas del bien y del mal. 34. Además, la paz de chitta se alcanza mediante la regulación del prana o aliento de la vida. 35. La estabilidad mental puede obtenerse mediante esas fórmulas de concentración relacionadas con la percepción sensorial. 36. Meditando sobre la luz y el resplandor, se puede llegar al conocimiento del espíritu y alcanzar la paz. 37. La mente, chitta, se estabiliza y queda liberada de la ilusión a medida que se purifica la naturaleza inferior y ya no se la satisface. 38. La paz, entre paréntesis, estabilización de la sustancia mental o chitta. La paz, entre paréntesis, estabilización de la sustancia mental o chitta, puede lograrse meditando sobre el conocimiento que proporcionan los sueños. 39. La paz también se alcanza concentrándose en lo que el corazón más aprecia. 40. Así su comprensión se extiende desde lo infinitamente pequeño hasta lo infinitamente grande, y su conocimiento se perfecciona desde Amun, entre paréntesis, el átomo o partícula, hasta Atma, entre paréntesis, o espíritu. 41. Aquel que ha controlado totalmente sus vrittis, entre paréntesis, modificaciones de la sustancia mental, llega a un estado de identificación y similitud con lo que ha conocido. El conocedor, el conocimiento y el campo del conocimiento se convierten en uno, así como el cristal toma los colores de lo que refleja. 42. Cuando el perceptor mezcla la palabra, la idea, entre paréntesis, el significado y el objeto, esto es denominado estado mental de razonamiento sensato. 43. Se llega a la percepción sin un razonamiento sensato cuando la memoria ya no controla. Entonces la palabra y el objeto son trascendidos y solo la idea está presente. 44. Ambos procesos de concentración, con y sin la acción sensata de la mente, pueden ser aplicados también a cosas sutiles. 45. Lo denso conduce a lo sutil. Lo sutil lleva, por etapas sucesivas, al estado del ser espiritual puro llamado Pradhana. 46. Todo esto es meditación consciente. 47. Cuando se ha alcanzado este estado super contemplativo, el yogi adquiere la comprensión espiritual pura por medio de la quietud equilibrada de la sustancia mental o chitta. 48. Su percepción es ahora infaliblemente exacta, o su mente revela únicamente la verdad. 49. Esta percepción particular es excepcional y revela lo que la mente razonadora, mediante el testimonio, la inferencia y la deducción, no puede revelar. 50. Es hostil a las demás impresiones o las reemplaza. 51. Cuando este estado de percepción se ha refrenado o es reemplazado, se alcanza el estado puro de Samadhi. Libro primero, los problemas de el problema de la unión. No da para leer un aforismo por cada uno. Vamos a ver qué nos dice Kirara. Vamos a leer algunos de estos, pues son menores. Capítulo 1. La estabilidad en la práctica. Samadhi Pada. Significado. Dice, Ata Yoga Anusasanum. Significado. El siguiente trabajo describe las instrucciones para la práctica del yoga. Explicación. Este es un libro de instrucción y no contiene elaboradas descripciones o filosofías. En la obra de Patanjali encontramos lo siguiente: instrucciones prácticas para quienes practican el yoga, análisis de la mente y los sentidos, funciones de la naturaleza superior e inferior del ser humano, naturaleza y causa de los obstáculos hacia la felicidad, el mecanismo psicológico y sus rectificaciones, la conciencia divina en el ser humano, el método para llegar a ella, el arte de ponerse uno mismo en sintonía con ella, el sendero óptuple del yoga y la explicación de cada uno de los 8 pasos, la naturaleza del hombre que vive en sintonía, los niveles más sutiles de la conciencia sintonizada, el estado más alto de conciencia y su aplicación a los diversos centros de la constitución y un acercamiento práctico a la liberación. Ya que se trata más del lado práctico, no se hace mención a los 6 chakras ni de Kundalini, así como tampoco de Ida, Pingala y Susuma. 2. Yoga Chitta Riti Nirodhat. Dice, significado. El yoga es, entre paréntesis, el proceso de detener la conducta de la mente. Y entre paréntesis pone conciencia formada. Explicación. La mente hace sentir su existencia solo mediante su conducta hacia otras cosas. Hacia sí misma no tiene otra conducta, sino el estado de yoga. Hacia otras cosas y personas, la totalidad de lo cual constituye el entorno, se comporta según las impresiones, debido a la presencia de los demás. Después se comporta en términos de los demás. Así se comporta a través de los sentidos. Los cinco sentidos son: 1. La vista; 2. El oído; 3. El olfato; 4. El gusto; 5. El tacto. Cada uno de estos sentidos tiene su correspondiente órgano sensorio en el plano físico. La actividad de los órganos sensorios tiene lugar en el plano vital. La percepción de los sentidos tiene lugar en el plano mental. Así tenemos: 1. La mente en el plano mental, manomaya; 2. La acción de los sentidos en el plano vital, pranamaya; 3. El aparato de los sentidos en el plano físico, anunamaya. Estos tres planos juntos constituyen la naturaleza inferior del ser humano, que reacciona respecto al medio ambiente en forma de impresiones. La reacción se llama conducta hacia los demás. Cuando detenemos esta reacción mediante la práctica del yoga, dejamos de reaccionar en términos de los demás. Entonces, la acción empieza en términos de nuestra verdadera existencia. 3. Tada drastu svarupe avastanam. Y que me disculpen lo del sánscrito. Dice el significado: el que percibe, entre paréntesis, en nosotros, se establece en su propia forma, naturaleza. Explicación: si hacemos que se detenga la conducta de la mente, viviremos lejos de las impresiones. Nos establecemos en lo que hay en nosotros, la conciencia pura, con sus poderes de percepción verdadera. La suma total de esto es lo que se llama la naturaleza superior del hombre, la naturaleza verdadera y la verdad puestas juntas. Se expresa principalmente en dos divisiones: la inteligencia y la inteligencia pura. Por lo tanto, tenemos en total cinco planos de existencia: 1. Plano físico; 2. Plano vital. Hay una llamada que dice: el plano vital contiene en sí al plano emocional. El plano emocional es un obstáculo en el pranayama. El propósito del yoga es llegar al plano vital puro, neutralizando el cuerpo del deseo. La verdadera traducción de kama maya es plano del deseo que produce emoción. Decir cuerpo emocional es una ligera distorsión del significado kama maya. Tres, plano mental; 4. Plano de la inteligencia; 5. Plano de la bendición. Vamos a hacer un esfuerzo, porque Kirala es un profundo investigador es decir, esto está en el tercer objetivo que estableció HPB cuando creó la Sociedad Teosófica, que dice, el tercer objetivo es que trabajemos con la naturaleza oculta de los poderes que tenemos. Desarrollar poderes latentes en el hombre. El primer paso era formar un núcleo de fraternidad. El segundo era el estudio de las religiones, cosa que la humanidad tiene desarrollada y ya está en la conciencia. Está en la conciencia. Como va a estar en la conciencia activa, activa, y lo está haciendo, el estudio de las fuerzas latentes del hombre. Porque somos buscados de la luz, y de la luz estable, de la luz principal, y de la luz refleja de la principal. No la luz refleja de los reflejos. Los tres primeros planos, es decir, el plano físico, el plano vital, cuando hace la llamada del plano vital es para que nosotros nos detengamos un poco a ver cómo establecemos nuestra conciencia en el cuerpo etérico. El cuerpo etérico nuestro, que es uno de los cuatro cuerpos, el plano físico, el plano etérico, el plano emocional y el cuerpo mental. El cuerpo etérico es el que mantiene este cuerpo físico. Este cuerpo físico es gaseoso. En realidad el cuerpo físico este es gaseoso y solamente está sostenido por la formación del cuerpo etérico, que es un cuerpo de energía, que en la acupuntura china lo trabajan con todos los 10.000 nódulos, nadis y demás, que hacen que cuando trabajan en acupuntura china trabajan sobre los nadis relacionados al cuerpo etérico. Entonces, pero es importante ver esto porque la energía se canaliza. Como el cuerpo emocional es el cuerpo que ya tenemos totalmente desarrollado, y el cuerpo emocional es un cuerpo que ya tenemos totalmente desarrollado, el cuerpo astral. Entonces la energía, si nosotros no hacemos este tema de estabilidad a través de la mente, que la mente de los cinco sentidos, la mente es la sexta, que digamos que es el sentido común, que gobierna los otros cinco sentidos. Los cinco sentidos están acá en uno, cada uno de los dedos. Y la mente, que es manas, es la mano. La mano, que es el sexto sentido, el mana, la mente, gobierna a los cinco sentidos. Es decir, cuando los gobierna. Cuando no los gobierna, cada uno de los sentidos tiene una vibración que lleva. Por eso ese es el control de la mente. El plano físico, ¿verdad? Pero el tema de la energía, y hace esta salvedad, para que pongamos atención, nosotros tenemos que construir, y esto es uno de los objetivos de CBB en la yoga de síntesis, el cuerpo etérico. Y tener conciencia del cuerpo etérico, que es un cuerpo de energía. Cuando nosotros aplicamos y tenemos conciencia del cuerpo etérico, energía, nosotros ya el tema de la muerte no existe. Pero no existe en términos reales, no en términos de creencia ni en términos de fantasía. Realmente no existe, cambiamos de vehículo. Pero cuando nos establecemos con conciencia en el cuerpo etérico, mantenemos la conciencia. Entonces es vital, por eso hace la llamada del plano vital, y ahí pone que el plano vital contiene en sí al plano emocional. Él sube un escalón más y él llama todo plano vital de energía. El plano vital contiene en sí al plano emocional. El plano emocional es un obstáculo en el prana maya. El propósito del yoga es llegar al plano vital puro, neutralizando el cuerpo del deseo. O sea, teniendo la conciencia, en el plano etérico la forma se pierde y no la conciencia. O sea, la conciencia del plano, del cuerpo etérico, teniendo, apoyando la conciencia en el cuerpo etérico, se pierde la conciencia, la muerte, el plano físico, sí. Pero la conciencia está en el plano etérico. Es decir, apoyando, no, es decir, el cuerpo etérico es como el cuerpo físico, ¿verdad? Es decir, tenemos cuatro cuerpos, que es la cuádriga sobre la que nosotros nos movemos, ¿no? Entonces, las riendas son el plano mental. La vía de comunicación. El sentido común de la mente. La rienda objetiva y la rienda subjetiva. Y esos cuatro cuerpos los llevan. Los llevan. ¿Quién los lleva? El regidor interno. Nosotros como seres. La personalidad enfocada con el alma. Cuando la persona está enfocada con el alma, la rienda objetiva la va a tener media controlada y va tratando de dando a la rienda subjetiva un mayor vuelo, un mayor vuelo, un mayor vuelo. Y los cuatro es como que se pierden en un estado de vapor luminoso y queda él rigiendo sobre un estado de luz. Visto de otro ángulo, Krishna le dice a Arjuna que esto que vos decís le dice lo mismo para hermanos como para la creación, por aquello de la imagen y semejanza. Dice, le contesta, le hace un montón de preguntas que no vamos a ir del tema, pero Krishna le responde: todo el proceso de la creación es como el proceso de combustión de un motor y tiene sus derivados y desechos. El proceso de creación emite un chorro de fuerza que hace que las partículas, los átomos, se activen. Este chorro de actividad origina fuertes corrientes de radiación y de convección. Ahí están los dos niveles que está fijando. Es decir, el proceso está en la creación. Hay que desarrollarlo. Sí, pero tiene que tener conciencia del cuerpo. Hay que llegar. Bueno, vamos a hacerlo así. Hay que haberlo formado, sí. Por eso. Mira, pero está en la base de la creación. No, nosotros somos el fenómeno ese. A ver, nosotros somos. Nuestro nacimiento, nuestra toma de forma, nuestro aparecer es un proceso de combustión y de convección. Claro, pero a su vez tenemos ese proceso dentro de nosotros y a su vez lo tenemos en los alrededores. Porque, cuando nacemos, te llamás Oscar Ricardo Lara, 29 del 49. Entonces, en la lápida va a estar así, hasta un momento. Es decir, esto es lo mismo que nuestra firma, ¿eh? Nosotros firmamos, ¡pum! ¡Pum! Es el final. Es un proceso. Ese proceso que está relatado ahí, nosotros lo tenemos. Nosotros nacemos una forma, nos dan un nombre, ese nombre nos lo dan porque lo merecemos, porque tenemos una elegibilidad para eso, como los padres, como nuestros alrededores, y tenemos un proceso de combustión con los alrededores. Y en ese proceso de combustión con los alrededores, producimos muchas sinergias. Carbón. Sinergias. Entonces, primero tenemos que tener una estabilidad de la mente en ese alrededor, para que la mente después vea ese proceso interno, que también fue producto de eso. Esto es como el mar. Es decir, y ahora que por ahí algunos van al mar, pueden ir, y el mar es lo mismo, un proceso de eso. El mar, sí, en la costa, cuando produce una ola, la ola ya no es el mar. La ola ya no tiene el pulsar del mar, tiene el pulsar de la ola y tiene un tiempo de vigencia que se pierde al tocar tierra y puede volver al mar. Pero ya la ola no tiene el pulsar del mar, tiene un sonido propio. Entonces nosotros podemos escuchar el sonido de las olas al romper y el sonido del mar en la profundidad. Y nosotros, cuando salimos a tocar tierra, que es lo que Blavatsky decía con los sentidos en la carne, era tocar tierra del plano físico, nosotros perdemos el sonido profundo. Entonces, ese retornar al sonido profundo es lo mismo que la ola retorna otra vez al mar, una y mil veces. Una parte se queda, otra retorna. Pero la ola en sí es el mar mismo, porque la ola en sí no tiene sentido. Pero cuando se separa del mar, la ola no es el mar. No. Lo explica muy bien. Yo también quería, es un párrafo cortito que a mí por lo menos me llamó la atención y capítulo Más lecciones sobre la doctrina secreta, un parrafito que dice, entre comillas, tu mente se mueve, es en realidad una expresión errónea, tú te mueves a través de la mente es una herramienta neutral, a donde quiera que nos movamos, ella se mueve, si desplazas la mente hacia el cielo, va hacia el cielo, si mueve la mente hacia una revista, se mueve ella, no se debe culpar a la mente. Es por nuestra conveniencia que la culpamos. Ah, es mi mente, no es la mente, sos vos. La mente es un principio neutral y por ello se la considera divina. Si recurrimos en las escrituras sagradas, la mente misma nace de la cualidad del equilibrio. En el tercer canto de Bhagavata se dice que la mente viene de Sattvaguna, es decir, que Manas emerge de Sattva, pero puede usarse de cualquier forma. Podemos usar el vehículo para ir a un lugar sagrado o para ir al mercado. No, he escuchado, ¿no? He leído, mata la mente, el matador de lo real. Espacio que no te entiendo. Despacio. Sí. Despacio, la verdad que no te entiendo. Vocalizar porque me da mucha entusiasmo. Sí. Gracias. Bueno, uno va a escuchar. ¿Cómo era lo del mercado que dijiste? ¿Que podés ir al mercado? No, que realmente nos puede llevar a un lugar sagrado o al mercado, pero de acuerdo a como nosotros nos dirigimos. Acá cuando plantean quién es el que la mueve, o yo, si la mente, algunos me han echado la culpa en la escritura oriental o filosófica, dicen, bueno, matar la mente. Nosotros nos seríamos atma, según entiendo. Y nuestra identificación con las cosas materiales, sensoriales, eso es lo que tenemos que lograr, la maestría, la capitanía. La mente, como para él es el rápido, es simplemente un vehículo, es una herramienta. Así que bueno, a eso me quería referir. Claro, pero a ver. Yo después lo leo. Acá me mandé. ¿Lo leo entonces? ¿Está en función de lo que dice Ángel? Sí, donde estamos hablando del océano, el agua y la ola. ¡Ah! Una cosa es el océano, la vida, el trasfondo, la fuente. Otra cosa es el océano o el mar propiamente, como vemos nosotros. Otra cosa es el agua y otra cosa es la ola, y está todo junto. Entonces dice el Bhagavad Gita, dice, el océano, pero con mayúsculas, o sea, el trasfondo, no lo, el agua que veo, que es también océano, el otro océano con mayúscula, que es el trasfondo, y dice, el océano nunca está en la ola. ¿Por qué? Y porque emite la vibración, y la vibración llega al elemento que es el agua, y entonces la empieza a mover. Y esa vibración, la ola, no sabe de dónde viene, porque la ola es un elemento de la naturaleza. Y la vibración viene del océano, de la vida, océano de vida. Y se mete en la ola, como se mete en nosotros, y hace que el corazón pulse. Así como pulsa el corazón, pulsa el océano, pulsa el agua. Entonces él dice, Acuna le dice a... el océano de la vida, nunca está en la ola. Ahora con minúscula, el océano, o sea, el de agua, está en la ola, solo como agua, por la sencilla razón de que la ola surge del océano de la vida, y nada más. Una vez más, te repito, la ola no está en el océano de la vida, porque la ola no existe para el agua del océano. Está increíble. Como un impulso nada más del mar. Es un impulso que sale del océano con mayúscula, que se mete en el océano con minúscula, aunque el océano es enorme para nosotros. Fíjese la unión, ¿no? Como lo invisible penetra en lo visible, claro. Y lo visible no sabe, no lo sabe, el agua no sabe. Nosotros por somos... eso, para cuando los que van a pescar, mira qué fácil que los que van a pescar en un muelle con un corchito, tiran el corchito con el anzuelo, ven que viene la ola, el agua pasa y el corchito queda en el mismo lugar. La ola pasa y el corchito queda en el mismo lugar. Para nosotros el agua pasó, porque la ola pasó. Sin embargo, está entremezclado y no sabe uno del otro. Es un poco lo nuestro. Claro, es decir, la forma, nosotros como forma, es una emergencia del espíritu, ¿está? De nuestro ser interior. La ola. Una emergencia. La ola es una emergencia del océano, ¿okay? Nosotros como ola, para estar en el océano de la vida, tenemos que llegar a escuchar ese pulso interno. Entonces con esto quiero ilvanar a lo de Ángel, es decir, la mente, a ver, la mente es uno de los cuerpos más eléctricos que tenemos, más irascibles, más descubridores, más buscadores, más interesantes, más profundos. Quien vive en la mente y la mente lo vive, y la mente lo vive, no está siendo yo. No existe para mí. No está siendo yo. Eso lo dice acá. Bueno, dice, pero está en los 50, así te creemos lo que decís. Dice, a continuación de lo del océano, lo que dice, en otras palabras, más de saber. Dice, los seres creados, sí, no existen en mí, en Krishna, allá, mí, porque no existen para la esencia del yo soy, en la medida que no elevan, no se elevan. Conoce mi síntesis, que es divina. Es divina como mi naturaleza, aunque humana para ti, debido a tu naturaleza. Bueno, la versátil naturaleza psíquica, que es, hablando en la mente, nos secuestra. Secuestra al ser. Nosotros somos interiores y somos seres de energía. La mente, en su vibración, como el deseo, como la emoción, como la fantasía, como el incorrecto conocimiento, como la deducción falsa, como el camino corto, secuestra nuestra energía. Y la mente, que la llaman chitta en sánscrito, y así la llamaba Tarzán en su serie, a la mona, secuestra la energía. Del rey de la selva no lo podía secuestrar, por eso Chita era Chita, y también le servía, y también el rey de la selva le servía a Chita, porque todo está en la creación y todo tiene su valor profundo en la creación. Que la mente tenga un lugar profundo y se deba a alma no significa que nuestra mente se deba a nuestro ser. ¿Se deba a nuestro? A nuestro ser. Eso es el yo. Por eso que hay que darle siempre una tarea. Hay que ponerlo a trabajar. Hay que ponerlo a trabajar. Sí, a ¿puedo mente, terminar esto? La mente hay que darle un trabajo porque si no se dispara, o sea, siempre tiene que estar ocupada en algo. Yo me recuerdo un viaje, lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a repetir porque sirve. En un viaje que hicimos con Kumar en el auto, cuando dejó de hablar y dejó de trabajar, de hablar, de contar cuentos, se empezó a cantar mantra. Y mantreaba. Se la pasa. Mantreaba, ¿no? Entonces la pregunta era ¿por qué? Para tener la mente con una tarea de trabajo. Mantener en esa. Claro, porque si no, se dispara. Y si hay cosas en un viaje, para que la vida no, acá, ahora, en este momento, si no prestas atención, se te dispara. Décimo. El significado, el tercero. Vamos a tratar de leer. 5. El tercero. El que percibe, y entre paréntesis está en nosotros, se establece en su propia forma, naturaleza, entre paréntesis. Explicación. Si hacemos que se detenga la conducta de la mente, viviremos lejos de las impresiones. Nos establecemos en lo que hay en nosotros, la conciencia pura con sus poderes de percepción verdadera. La suma total de esto es lo que se llama la naturaleza superior del hombre, la naturaleza verdadera y la verdad puestas juntas. Se expresa principalmente en dos divisiones: la inteligencia y la inteligencia pura. Por lo tanto, tenemos en total 5 planos de existencia. 1 el plano físico, 2 el plano vital, 3 el plano mental, 4 el plano de la inteligencia, 5 el plano de la bendición. Los 3 primeros planos pertenecen a nuestra naturaleza inferior, mientras que el cuarto pertenece a nuestra naturaleza superior, cuarto el plano de la inteligencia. El quinto, que era el plano de la bendición, somos nosotros mismos. Aunque estemos en el quinto plano, tenemos los 4 primeros planos. Los 4 primeros planos son planos hechos del quinto y existen como parte de nosotros mismos en diferentes estados de existencia. ellos constituyen los diversos vehículos que sirven a nuestra existencia. Nuestra conciencia es la aguja indicadora de nuestro despertar en uno de los planos superiores. Es como la columna de mercurio de un termómetro. El despertar empieza en el plano físico y comienza a ascender por orden hasta los demás planos. Esto tiene lugar durante el proceso de nuestra evolución interior, a lo largo de muchos nacimientos. Cuando la conciencia despierta en un plano superior, ello incluye el despertar de los planos inferiores. Entonces, los planos inferiores se despiertan mejor y son reajustados y utilizados a la luz despierta de un plano superior. Entonces, se producirá el amanecer de nuevos conceptos, cada uno de los cuales produce un nuevo reajuste de los conceptos existentes. Esto es yoga. Esto es yoga. Cuarto. Dice, Itaratra Ritri Sarupyam. Busca. Dice, significa, de otro modo, entre paréntesis, queda sometido a la identificación con la conducta. ¿A la qué? Dice, significa, de otro modo, queda sometido, estamos siguiendo la línea, de otro modo, entre paréntesis, queda sometido a la identificación con la conducta. Explicación. Si no hay práctica del yoga, nos identificamos a nosotros mismos con nuestras impresiones acerca de los demás. Esta es nuestra reacción hacia nuestro entorno y la actividad deja de ser nuestra. Eso significa que vivimos en la mente y los sentidos identificándonos con la reacción. No existimos como nosotros mismos, sino como nuestras impresiones. Nuestros pensamientos serán condicionados por nuestras impresiones. Nuestras ideas son modeladas por las reacciones. Se confunden todas y cada una de las actividades. La mente se altera y los planos mental y vital pierden su sintonía con lo que es necesario hacer en el momento. Los centros inferiores de conciencia están activos con nuestras impresiones y no con nuestras necesidades o con las necesidades de los demás. Siempre cuando habla de los demás es entre comillas. El deseo ocupará el vacío dejado por la necesidad. La mente produce pensamientos en términos de deseos y no de necesidades. Entonces empieza a construir su propia sucesión de pensamientos que forman su propia lógica. El resultado es que cada uno vive según su propia lógica, que es diferente de la lógica de los demás. No hay dos mentes que estén de acuerdo sobre un mismo concepto. No existe la oportunidad de usar la inteligencia pura. Todos tienen la capacidad de comprenderlo todo, pero según su propia lógica. La necesidad, entre comillas, toma el lugar de la verdadera necesidad. La competición sustituye a la adaptación y a la comprensión. La vida pasa por una batalla con fines competitivos. Un sentido de inseguridad nos persigue durante toda nuestra vida. El instinto animal del miedo aumenta en términos de inteligencia. La virtud se hace imposible y la felicidad es reducida a un concepto desde su estado de realización. La vida es reemplazada por el ansia de posesión. Esto produce un gran agotamiento en los vehículos inferiores, lo cual resulta en la manifestación de alguna enfermedad. Porque baja el nivel estético. Esto no, esto está citando a Discépolo. Sí, pero Discépolo decía que la Biblia está junto al calefón. ¿Por qué? Porque vos tenés lo sagrado. ¿Te das cuenta? En serio. Vos en ese devenir de esas actitudes gastás toda la energía. Y cuando baja el campo energético del cuerpo, ahí aparecen los problemas de salud. Porque la salud es una baja de la fuente de energía. Claro, tenés cuatro pilas. Cuatro pilas que son los cuatro cuerpos. Y entonces no las sabemos equilibrar. Y lo usamos indiscrecionalmente uno y otro, se agotan. ¿Y cómo se cargan las pilas? Se cargan con el imán interno, con la energía del ser. Pero si el ser está ausente, fue secuestrado por los rufianes, lo secuestraron, como nos secuestra físicamente, nos secuestra la energía. Espera que termine. Gente, escúchame, hablar de la energía. Gente, médicos de terapia intensiva, marcan los domingos y los días de reunión en los pacientes terminales la recuperación por la visita de los familiares. Tienen que hacer que cuando la salida es irreversible, prohibirle la visita a los familiares con la excusa de que no está bien. Y está bien, porque cada vez que va un familiar se empieza a recuperar y se va y baja. Lo ven en los... Se carga la energía del hospital. Los que hacen eso son los dueños de la vida. ¿Cómo? Los que hacen eso son los dueños de la vida. ¿Los médicos estos? ¿Qué hacen ese juego? ¿Son los dueños de la vida? No, ellos lo hacen para... Sí, me parece que... También excepcionado, para saber. Por supuesto, no es una eutanasia, pero a ver, hay un momento determinado que puede partir hoy o de la semana que viene. El tibetano dice que en algún momento la eutanasia va a tener que ser aceptada. Sí. Bueno, dice, vamos a terminar esto. Dice, la costumbre... Es el amor que... ¿Cómo? Es el amor que Yo lo tuve que hacer con mi padre. Mi padre estaba en terapia intensiva. ¿Cómo se llama? Y se recuperaba. ¿Cómo se llama? No sé. Mi padre estaba en terapia intensiva y se recuperaba porque le ponían todos los aparatos. Entonces lo ponían muy bien. Estábamos como... Y caía. Cuando caía lo llevaban a terapia intensiva. ¿Cuál era el resultado? Que el alma esté anclada con un vehículo que no puede seguir funcionando. El maestro Kumar me dio una técnica, como yo trabajaba en terapia intensiva, como terapeuta voy y vengo a terapia intensiva con el paciente. Y él me dijo, cuando ves que ya no tiene opción, que no se quiere despegar porque está atrapado por las cosas, que trabaja. Y bueno, y cuando se hacía muy complicado, pues bueno, recurras a una marca a la que tenga confianza y mentalmente, te conectas y ayúdalo a despegar. Claro. Entonces le decía, pero el terapia no se puede hacer mucho. En silencio, al pie de la cama, con 5 minutos, vas, venís, otra vez 5 minutos. Claro. No, es muy duro, pero despegarse es... La toma de energía de los familiares o de los enfermeros, el médico, no es un acto de amor que hace el paciente, es un acto de desesperación, de necesidad, porque no se quiere despegar un instante más ya sea consciente o inconscientemente lo está haciendo, entonces me atrapo y me sostengo. Pero usted decía el acto de amor el mes. Sí, sí, obvio que la familia va y lo ve 5 minutos y trata de todo lo posible porque esos minutos lo estoy viendo. ¿Puedes hablar? Vas a controlar. Termino este punto 4. Dice, las costumbres no se formarán según la necesidad, sino según el gusto que está condicionado por la reacción. Estas costumbres afectarán el cuerpo y a la mente mediante sus centros de trabajo. Anhelamos lo mejor, pero nuestro concepto de lo mejor es de acuerdo a las costumbres del gusto y no según la necesidad. Nuestra filosofía, el concepto de bondad, de Dios, del amor y de la felicidad están coloreadas y condicionadas por nuestro gusto y son refractarias de lo que llamamos la verdad. 12, porque acá estos 51 que leímos en la Yoga Bandhagari, acá lo va a reducir a 18. Por eso lo estamos leyendo, para ver si hacemos un curso vital. Dice 12, Tat, Nirodat, Ayasa, Vaigara, Vayan. Salió a. Dice el significado. Esa detención de la conducta de la mente, entre paréntesis, es posible mediante la constante repetición y el no apego. Explicación. Ya que la mente puede ser descubierta solo mediante la actividad interna y externa, tenemos que proponer y prescribir algo interno y externo para redondear la mente, redondear. Nosotros estamos haciendo una forma grupal, que es una circunferencia, es un anillo, estamos redondeando. Redondear la mente. A. El esfuerzo interno consiste en repetir la idea de nuestra existencia sin el filtro de nuestras impresiones. Mediante la práctica se nos hace natural neutralizar nuestras impresiones. Son muchas impresiones, ¿no? Una de las básicas, ahora vamos a leer un poquito esto, que es más, todavía es más práctico que esto, lo de Silvi. Pero que no veamos los errores en el otro, que veamos la luz. Que veamos la luz. Y entonces nosotros empezamos a ver la luz en nosotros. Porque si no vemos los errores. No, pero también hay otro tema, cuando vos, la mente saca fotos, no hace películas. Vos conocés a una persona y tomás una fotografía de esa persona. Sí, sí, pero esa foto. Pero esa foto no. Pero esa foto. No, pero. Pero esa foto. Sacás la foto y no ves la persona. No, pero esa foto tiene mucha vida. Esa foto es una imagen, es una impresión. Y vos te vivís con la impresión. Claro. Los custodios, los que mantienen ciertos templos, viven de eso, de las impresiones, y entonces terminan siendo prisioneros. Claro. Porque ven a aquel que está subiendo y dice, aquel se va a llevar un libro. Y es un ladrón y un rufián. Entonces, que no venga más. Y el templo queda vacío. No, y eso ocurrió así. No sé, sacaste esa película. Yo lo que te digo es que. No, no. Es el terror. No, no. Se llevaron todo lo mejor. Pero acá había 9.000 ahora. Pero es que, ojo, es que esto no estoy haciendo. No, discúlpeme. No estoy haciendo un juicio de valor. Yo conozco el grupo de hermanos que fueron. Se les robó un templo entero. Conozco un grupo espiritual que se les robó un templo entero. Se robó el templo entero. Claro, un por aquí dos que se mezcló. Vamos a redondear la mente. Dale. El esfuerzo interno consiste en repetir la idea de nuestra existencia. Lo que pasa es que no, muchos. esa oportunidad de leerlo grupalmente, no vamos a tener esto. Eso es cierto. Y aparte el curso de verano va a ser muy rápido, porque cuando arranque Aries, volvemos a lo del séptimo rayo, ¿está? Dice, el esfuerzo interno consiste en repetir la idea de nuestra existencia sin el filtro de nuestras impresiones, mediante la... porque que saquemos el filtro de nuestras impresiones de un montón de cosas, es una acción, es una acción que si lo proponemos y por ahí en un año sacamos, por ahí sacamos más. Como estamos viviendo tiempo de síntesis, por ahí los maestros nos dan la bendición de sacar más filtro. Y cuando sacamos todo, volvemos a un estado de mente pura, como teníamos como niño antes los 7 años. Claro, la inocencia nos está esperando. Sí. Esa es la otra. La última etapa es la inocencia. O sea, como ciencia, ya te veo inocente. No. ¿Por qué? Pero lo del ladrón y el policía. En realidad, al ladrón y al policía lo respalda la misma energía. Es la actitud la que cambia. No lo viví. Esto es cortito y es válido, porque yo abrí los ojos muy grandes. Cuando mi hijo que estaba en la droga, yo lo llevaba a un lugar y había ladrones directamente. Todos muchachos de 20, 22 estaban todos ahí. Algunos estaban medio, pero no dejaban salir. O sea, como preso, ¿sí? 100 kilómetros adentro, en el medio del campo. Entonces, los que se portaban bien, yo iba el domingo, lo sacaba con el otro y lo llevaba a comer a una parrilla los domingos, que juraban que no se iban a escapar, tipo peligroso. Listo, hasta ahí. La palabra peligroso quizás está de más. Bueno, entonces, un día conversando con uno, llegamos a un lugar y dice, ojo con aquel, uno que estaba por allá, aquel el chorro. Y yo me ¿qué puse se da cuenta? Es decir, tiene esa impronta dentro de saber, de darse cuenta. Es decir, se da cuenta. Esa no, cosa en otro sentido. Claro, ahora, ¿eso me sirve? No me sirve. Porque vuelvo al origen de él. No me sirve. Me encarcela a mí también. Porque estoy siempre mirando y aparece el miedo. Cuando leíamos los artículos anteriores y donde la luz iba creciendo adentro nuestro, mira lo que dice Krishna. Dice, no solo va a cambiar lo psíquico, sino te va a cambiar la célula del organismo. La configuración atómica cambia, va cambiando en la persona. Y vas a encontrar un trabajo, dice, que se ajusta a las cualidades de tu naturaleza. Y vas a ser feliz en ese trabajo. Fíjese cómo la síntesis te va acompañando en la medida que vos tenés el objetivo, que tu vida te trajo, por algo te trajo. ¿De acuerdo? O sea, no solo lo psíquico, que quizá lo más importante, es la célula y es la relación directa en la acción que es tu trabajo. Eso no te va a quitar de que vos estás confiando al ladrón que se acerca. Pero el otro, a lo mejor vos no te das cuenta, el otro. Ah, el esfuerzo interno consiste en repetir la idea de nuestra existencia sin el filtro de nuestras impresiones. Mediante la práctica se nos hace natural neutralizar nuestras impresiones. B. El esfuerzo externo consiste en practicar el esfuerzo externo. Consiste en practicar el no apego, la no posesión de nadie ni de nada. Esto incluye el dinero, la propiedad, la esposa, los hijos, los amigos, las cosas de valor, los libros, no sabía, y las ideas. ¿No sería lindo, bueno, que hablemos, que cada uno diga lo que opina con respecto a eso? Y sí. Y bueno, una de ellas porque somos 12 personas acá y supongo que cada uno debe interpretarlo de diferente manera. Sí, pero estamos desarrollando. Estamos desarrollando. Vos decís cuáles son las impresiones. Yo quise dar una idea y que no es la idea de Julio, y la de Julio tiene mucho valor, pero mi idea era otra. Pero también qué bárbaro, pero la idea de Julio es importante. Mirá, tiene que ver con lo que estamos. Sí, cuando estamos haciendo un trabajo, digamos, por ejemplo, yo estoy leyendo esto, ¿verdad? Si yo estoy expresando, ustedes están escuchando, yo también tendría que escuchar. Con lo cual, el trabajo se está cumpliendo. Es decir, podemos tener muchas preguntas, podemos disponer ese momento para plantearlo, pero si estamos haciendo un trabajo, digamos, grupal y con anuencia de una energía superior, hay muchas cosas que se van a ir aclarando. Y si no se te aclaran ahora, se te aclaran en el proceso, hasta que nos volvamos a reunir. No, ahora, si querés preguntar algo específico, adelante. Adelante. Para mí está clara la situación. Recuerda siempre que lo que tienes no es lo que eres. Dos, todo lo que viene a ti o se aparta de ti obedece a lo que haces y no a lo que deseas. Vuelvo a repetir. Uno, recuerda siempre que lo que tienes no es lo que eres. Dos, todo lo que viene a ti o se aparta de ti obedece a lo que haces y no a lo que deseas. Tres, todo es valioso solo para el propósito a que sirve. Cuarto, el propósito no es el resultado de lo que esperás, sino su utilidad en caso de necesidad. Cinco, la necesidad incluye a los demás junto contigo. 6. El no apego es mental y nunca físico. Ten cuidado de no abandonar, evitar, evadir, herir o subestimar a nadie en nombre del no apego. Recuerda que la actitud de inclusividad mediante el amor y la simpatía es la única llave que abre las puertas de la liberación. 13. Tatras sitau yanata apyasa. Significado: la repetición de la idea, entre paréntesis, es permanecer en ese estado, entre paréntesis, de detención de la conducta respecto a las impresiones. Explicación: la idea tiene que ser traducida en actitud, intento y acción. Ha de estar focalizada continuamente en todo lo que hagamos. En realidad, es un esfuerzo para vivir en el presente en cada momento de nuestra vida cotidiana. Para la mente no yógica, es normal quedar envuelta en un motivo o en la emoción al hablar o al relacionarse con otra persona. Entonces, el deber del estudiante de yoga es hacer un esfuerzo para no verse envuelto. El esfuerzo constante resulta en la práctica constante y entonces se convierte en costumbre. Podemos hacer un mejor uso de esa fuerza mediante un esfuerzo constante. 14. Yatudir shakala nairantaya saktara asivita drida brumi. Significado: cuando se aplica la repetición a las buenas obras continuamente, sin interrupción, durante largo tiempo, se crea una costumbre de profundas raíces. Todos los días repetimos los pasos siguientes. 1. Las cosas que nos gustan. 2. Las cosas a que somos adictos. 3. las cosas que son hechas por obligación. Nuestros gustos dependen más de nuestras adiciones que de nuestras necesidades. Esto le proporciona una fuerza adicional a la naturaleza inferior. Esto también establece la acción en cadena de la necesidad. Este es el condicionamiento del karma individual. Nosotros podemos romper esta cadena haciendo repetidamente obras nuevas que establecen otra cadena de acciones, buen karma. Esto puede liberarnos de nuestra naturaleza inferior. Las acciones que sean necesarias para nosotros mismos o para los demás son buenas acciones. Las acciones condicionadas por nuestro deseo pertenecen a nuestra naturaleza inferior. Las necesidades son para el cuerpo, para mantenerlo en forma, y los deseos son de la mente. El cuerpo acepta las necesidades, pero la mente desea cosas que el cuerpo no necesita. Esta intenta recetarle cosas al cuerpo que puedan resultar perjudiciales a su buen estado. Porque es consiguiente, el estudiante de yoga tiene que repetir buenas cosas que alimenten su cuerpo y el de los demás y mantenerse en buen estado saludable. Ha de meditar continuamente en la liberación de la mente de las impresiones de los demás. Cuando el esfuerzo de meditar en la necesidad es continuo, se pone en sintonía con la fuerza de la naturaleza de formar costumbres. Las interrupciones en este esfuerzo hacen que fracase el propósito, ya que las viejas costumbres están más a tono con la naturaleza de formar costumbres que con las nuevas costumbres propuestas. El esfuerzo por continuar ha de ser muy positivo y fuerte hasta que se establezca la nueva costumbre. Las buenas obras están descritos en los dos primeros pasos del sendero óptimo. Ver página 48, capítulo 2. Y dejamos acá. Vamos un poquito. Y después hagamos como dice ella, que hay todo, digamos, un poquitito. Tiremos impresiones. Claro. O si no, después de leer, Después de leer. Bueno, espera, muy cortito. Muy corto. Sí, sí. Muy corto. Porque si no, no cumplimos con los tres. Pero después cada uno usa decir dos palabras, algo que lo algo que, como síntesis de todo lo que en este proceso de la acción y de crecimiento de conciencia, a ver cómo, por dónde pasa, dónde está el principio y el fin del proceso. El yoga del maestro. El yoga es la síntesis de la vida. Objetivo del yoga. 1. Perfeccionar la forma física para que la vida pueda manifestarse más completamente. 2. Desarrollar el cuerpo etérico del ser humano mediante la nueva pituitaria para experimentar la continuidad de la vida. 3. Superar la mente y establecernos en la conciencia. 4. Preparar vehículos para la transmisión del amor, el principio crístico. 5. Experimentar la conciencia en la forma física, es decir, la síntesis de la materia y del espíritu en el alma. Postulados para la práctica del yoga. 1. Invocar al maestro por la mañana y por la tarde sin falta y observar lo que sucede dentro de nosotros. Tener un diario de color naranja para anotar sinceramente las experiencias y pensamientos que nos vayan surgiendo mientras observamos esta práctica. Comprender que toda forma tiene su raíz en la conciencia. Ejercitarse en observar

inocencia es, como dije, como escuché por ahí, volver a ser niño, expresarnos de una espontánea, natural, como lo son. Y hacer del hábito, hacer del amor, hacer de la práctica del amor un hábito. A cada momento pronunciar el nombre de Dios y recordarlo a Él en cada momento que estamos actuando, que estamos pensando, o sea, que estamos haciendo, realizando una acción, pensar, hablar, sentir, jugar, lo que sea. Y darse cuenta en el momento que vos estás jugando, que vos estás pensando, que estás hablando, que estás con Él. Y es muy bonito volver a sentirse niño. Es muy lindo que no te importe que te miren en la calle y actuar como un niño. Los hábitos y que otra cosa más, bueno, darse cuenta de que la presencia de Dios en nuestro corazón y verlo en todo y en todos, no rotular a nadie, no decir esta persona es esto, esta persona no sabe, esta persona es lo otro, que mira cómo está. Lo importante de todo, creo yo, que es que lo material, las personas, no te posean, no posean lo que, el amor que vos sos, el ser que vos sos. Bueno, a mí me encantó todo lo que dijo Mar, rescato todo, me parece... Es bárbaro venir y les estoy agradecida. No sé si alguno puede interpretar lo que yo puedo llegar a expresar desde mi interior. Yo creo que todo es Dios, todo es perfecto, todo es en este plano, en el otro, lo que nos circunda, lo visible, lo invisible, somos aquello. Por un lado, controlar los sentidos, que son los placeres de la mente, que le encanta distraernos y llevarnos y traernos por cuanto recoveco puede, y nos distrae de lo esencial, porque nos olvidamos que somos aquellos. Después el ego, porque en realidad el ego es mi mente, y en definitiva no me gusta a mí particularmente mucho ser la mente. Prefiero sentir que mi trabajo apunta un poquito más alto a hacer aquello, humildemente. Y después eso de respetar al otro y todas esas emociones y todo, está bárbaro, pero lo podría reducir en que todos somos uno en la creación y estando en este lugar o en otro lugar que nos sabréis de distinta forma, no tiene que ser muy difícil, no tiene que ser un gran esfuerzo. Porque todo es Dios, todo es perfecto, no hay imperfección, que uno es más lindo, otro es más gordo, otro es más flaco. Cada uno tiene un destino, aún mellizos tienen dos propósitos diferentes para desarrollar en esta existencia. Entonces yo lo que rescato es que, más allá de la creencia, de la fe de cada uno, uno tiene que estar feliz. Porque esto es una jugada buena, es una jugada perfecta, divina, que hay que honrarla, que hay que estar contento con el que se cruza, con el que tiene, con el que no tiene, con el que está enfermo, con el que está sano. No intervenir en lo que ya hay algo por sobre encima de nosotros que está a cargo. Y después lo demás es disfrutarnos mutuamente, sinceramente, con amor, con cariño. Sí, sí. Nos podemos equivocar millones de veces, acá. Pero, bueno, a mí me gusta. Está linda la vida. Es genial, es una fiesta. Cada uno tiene un traje y que cada uno haga su personaje lo mejor que puede. Seamos felices. Tal cual. El presente es hoy. Cada instante. Amarlos a ellos, que nos aman mucho más a nosotros que nosotros a ellos, porque estamos durante todo el día muy distraídos. Muy distraídos. Pero ellos no están distraídos, porque si no, no estaríamos acá. Nos juntan, nos traen. De eso se trata, de proponerse, no estar distraído. Claro. Ser uno con el otro. Claro. Y ser uno con todos. Claro, y uno lo puede ver porque son alusiones divinas. Para mí no es muy fácil. Por ahí el que tiene auto, por ahí vive a 10 cuadras, 10 cuadras. Bárbaro, yo vengo de 6. Sí, te cortan un tren y todo esto. Pero no es obra mía. Son los maestros que quieren. Yo rescato eso, cada uno puede hacer su catarsis de mis emociones. Bueno, me gustaría saber bastante y ponerlo en práctica. Y bueno, probé yoga, las herramientas para la realización, porque, por ejemplo, es la parte complementaria, dicen, del Sankhya. El Sankhya viene a ser como la metafísica, que nos habla de cosmogénesis y de la jerarquía planetaria y cosas por el estilo. Pero la otra mano, la otra parte complementaria es, bueno, realizar. Manda la teoría y con estas herramientas pudiendo lograr los diversos estados, samadhi, tener conciencia, tener instrucciones, servir más a los demás, cambiar el corazón, las actitudes. Así que bueno, me gustaría poder poner en práctica y conocer bien el yoga. Así que la oportunidad, por lo menos, estudiarlo. Gracias a todos. Llegar al samadhi es un máximo. ¿Quieres practicar? Me interesó el tema de lo sea. El océano y después la ola, es el elemento uno. Ola, central, el océano sí. Entonces, después, lo que decía Julio, el tema de la célula. Yo creo que cuando uno tiene más conciencia, creo que hay una modificación estructural del átomo, sí. para que trabajen las motricidades más finas. Y creo que estamos en ese camino de la conciencia y para plasmarlo, para que nos ayudemos entre nosotros y a la humanidad. ¿Cuál es tu nombre? Susana. Yo realmente no sabía de que se tenga esta luna. ¿Pero te gusta? Sí, me gustó, me lo gustó. Sí. Eso. Creo que en realidad la evolución del ser humano pasa mucho con la ayuda al prójimo, con el lenguaje del amor, que no es fácil. La evolución en realidad, me parece que lo mejor para todos es el poder ayudar y en base al amor. A mí me parece que todo pasa por el amor, donde se quedan de lado los egos. Me parece que todo pasa por ahí, por el amor. Yo lo sintetizo en esa palabra. Hacemos la meditación.